con la participación de un nutrido público entre artistas, funcionarios y autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inscribió la candidatura de Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros para la administración 2016-2020. El escritor Raúl Pérez Torres manifestó que se siente comprometido con el quehacer cultural y con quienes han propuesto su reelección. También hizo un balance positivo de su administración. Mientras tanto, el secretario general de la Casa de la Cultura, Dr. Irving Zapater, habló sobre el proceso eleccionario en la institución. Este plazo termina el día miércoles próximo. Y luego de eso, el Comité Nacional Electoral se reunirá, verificará e inscribir a las candidaturas que hayan reunido los requisitos previstos en el reglamento de elecciones. Y abrirá un periodo de 72 horas para que cualquier persona pueda impugnar dichas candidaturas. ¿O apelar? El reglamento habla de impugnar. Luego de esto se notificará, en caso que existan impugnaciones, se notificará a los candidatos impugnados para que presenten su descargo en un término de 72 horas. Y adicionalmente, luego el Comité Nacional Electoral tendrá 72 horas más para resolver dichas impugnaciones. Una vez terminado este último periodo, el tercer periodo, pues se iniciará la campaña electoral. Mientras tanto, el pintor José Bastidas habló sobre la necesidad de que Raúl Pérez Torres continúe frente a la institución cultural. Estuve presente en la reunión en la que informó Raúl las actividades que viene realizando durante el tiempo que ha estado. Es una persona muy, muy positiva, en la que yo en forma personal sí manifiesto de que debe quedarse. Debe mantenerse, debe haber la reelección de Raúl Pérez Torres por cuanto él ha luchado para que la Casa de la Cultura sea de todos. ¿Y qué es la Casa de la Cultura? Pues es un espacio cultural donde nosotros entramos, salimos y hacemos las diferentes actividades culturales. En el caso de los pintores, igual es abierto, ¿no? Raúl siempre, donde quiera, nos atiende, conversamos y sacamos de una vez las conclusiones. Entonces me parece acertado de que Raúl Pérez Torres continúe dirigiendo la Casa de la Cultura por todos los aspectos, ¿no? que mucha gente sabe. Y al menos en los momentos actuales que estamos viviendo una situación de crisis, yo diría cultural, ¿no? Raúl Pérez Torres es la persona indicada para que siga manejando los destinos de la Casa de la Cultura. Es importante señalar que si el proceso de elecciones no se altera, el nuevo presidente se posicionará en el mes de agosto.